asilo de la calle 33 vive nuestro amigo el señor Manuel. A sus 80 años es un luchador lleno de experiencia en revolución. Go, go, go!